contrición, contrición. Yo no soy ni pijo ni snob. Oh no, no, no. La guapa es él. Que la loba te invite a comer roscón. Gitano de melena blanca y lacia. Juan Verga, monje. Atrapado en el lepanto conceptual. Cuando la fe le daba la vuelta al profeta libre. Yo no soy Charlie Hebdo, pero puedo comprender el ácido de su discurso. Todo ese culo es de ovación. Si vas con alguien, es posible que encuentres a alguien. Puedo comprender el ácido de su discurso. Todo ese culo es de ovación. Si vas con alguien, es posible que encuentres a alguien.